del incomparable. Las manos bien arriba de Salta para darle la bienvenida a esta banda legendaria de la cumbia. En esta noche canta en vivo Los... A ver, esas palmas arriba, todos juntos. Vamos a mover ese bombón. Para que lo baile todo Salta. Pollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita baila, mueve, se menea, sexita, cuando se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que rica. Esa bombón asesino, esa bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón pensamiento. Mover, a mover con las palmeras, así se mueve. Y aquí toda la noche mueve la cinturita y va con musa pollera cortita, el meneo la levanta todita. Se menea, sí, ya cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe. Lo cantamos todos juntos ahora. Es un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es un bombón suculento, con ese bombón pensamiento. Sabe del bombón y lo mueve, mueve al bombón. ¿Cómo se mueve? ¡Así! Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es un bombón suculento, con ese bombón pensamiento. ¡Vamos a mover esa manito bien arriba todos juntos! Y con las palmas, otra vez. Al bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, de puro bombón masticable, y como el bombón. A ver las palmas todos juntos, arriba todas las manitos, te va a gustar. Para los funebreros, para la gente del Cabe. Todos juntos, así. Si levantas la manito, si te abrazas el cuellito, yo te tomo la cintura moviendo pa' acá. Un pasito pa' adelante, un pasito pa' costado, y tu cola se menea, yendo para atrás. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. Una media vuelta. Te va a gustar. Otra media vuelta y lo meneas para allá. Que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá. Muévelo nena que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá. Muévelo nena que te va a gustar. Y te va a gustar. Muévelo nena que te va a gustar. Muévelo nena que te va a gustar. Muévelo nena que te va a gustar. cantar. ¿Cómo está la gente en Salta? Hola a todos los amigos con los Palmeras, trayendo parte de esta gran historia de más de 4 décadas en la movida tropical. Vamos a presentar todo el ritmo, toda esta historia de canciones, ritmo y con las palmas arriba. A ver, ¡fuerza! Para todas las mujeres. Mujeres bonitas, se los dedicamos con todo el cariño, a los amigos de Buenos Aires que están aquí, la gente de Tropitango, saludos grandes seguidores de los Palmeras, seguidores como muchos a través de nuestra fans page, así en Facebook, Los Palmeras Producciones. Seguimos sumando adeptos, seguimos sumando ritmo aquí en esta noche, junto a todos los amigos, para mover las manitos arriba, a ver. Y el grito de la soltera. Manos, ir arriba todos juntos. Para que quede en el corazón de todos como un recuerdo de los Palmeras. Así, ¿cómo hago, compañero, para decirle que no he podido olvidarla? De sus recuerdos siempre habitan en mi mente. puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos. Y siento lo que será al ver la alegre sonreír y no el conmigo. ¡Lo cantamos! Yo sé. Para olvidar así a quien no te quiere, a quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino. No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes, o tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño. Y ahora todos juntos. Te debo pagarle, pero que me perdone. Yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiabas. Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores. Vamos todo fuerte. Gracias. Es uno de los temas que queremos compartir con ustedes aquí en esta noche para que quede en el corazón y el recuerdo como esta noche mágica, noche con ritmo, una noche que viene con todo el estilo y la fuerza de sus amigos. Los Palmeras en vivo para ustedes. Suena ritmo, así dice. Y las palmas. Palma, palma, palma, arriba, arriba, dice. Todos hoy, desde ayer, estoy es un mundo en donde brillabas tú, y que no fuiste feliz, pero eso se queda en ti. Y que no fuiste feliz, pero eso se queda en ti. Vamos a cantar fuerte ahora. Y hoy te vas. Vamos. A los amigos de La Batucada 42 Viviendas, para Nancy, para Iván, a los amigos de Tartagal y para toda esta gente linda, seguimos recorriendo esta historia de canciones con más de 4 décadas en la movida. Para las mujeres, ¿cómo olvidar aquella vez? Me han besado en la boca todos por primera vez. De amores por primera vez, y te han dicho te quiero por primera vez, estás enamorada. Vamos todos por primera. Pero un día se fue solita y ya no quiso. que por las noches no puedo ni dormir. ¿Qué será que cuando callo no me acuerdo más de ti? ¿No te das cuenta, mi niña, lo que has hecho de mí? Me cerraste entre tus rejas y ya no logro salir. Era porque eres pequeña, la vida nos enseñó a adorar las cuatro letras de una palabra llamada amor. Cuando son 14 años, ya tu vida ha dado Dios para poder comprender lo que sufre un corazón. Quisiera volver a tus brazos a pedir que una vez más que seas mi mujer. Por favor, pequeña mía, escúchame, escúchame. A ver, la manito bien arriba todos juntos y las palmas. Del amor con los palmeras. Todos juntos otra vez. Así. Aunque después yo me muera, te lo tengo que decir, de que existen diferencias entre tu mundo y el mío que no nos dejan unir. Diferencias abismales que tal vez por ser muy joven tú no puedes comprender. Diferencias que han logrado al cruzar nuestro camino, no te entregues mi querer. ¡Vamos! La primera son los años, eres joven y bonita, y yo en cambio no lo soy. La segunda, tú eres libre, tu plumaje es suavecito, yo tan solo soy corrido. La tercera y la más triste, hoy empaña nuestro cielo. ¿Cómo dice? Soy casado y tengo hijos. Soy casado y tengo hijos. Pero yo igual te quiero. Lo sé. Soy casado y tengo hijos. Soy casado y tengo hijos. Pero yo igual te quiero. Gracias, muchísimas gracias. Llegamos al final. Con las palmas, palmas, palmas, palmas. Saltamos, saltamos, saltamos, saltamos. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Gracias. Muchas gracias. Cacho querido, no nos podemos ir de este escenario de escombros de Salta si no le pedimos una más, ¿verdad? Pero le vamos a pedir a Cacho una historia que ustedes conocen en Radio 1. No para de sonar un tema que habla de aquellas historias prohibidas de amor. Aquellas que dicen que alguna vez hay que hablar de frente, decir que el amante es mucho mejor que la que tenemos en casa. Por eso, Cachito, te voy a pedir Solo Ella de lo nuevo. ¿Puede ser? Vamos a hacer juntos Solo Ella. Vamos a cantarlo todos ahora con los Palmeras. Vamos a borrarle toda la fuerza. Todos juntos, así. Hoy quiero hablarte, es el momento. Los niños duermen y no quiero lastimarte, pero hace tiempo me preguntas que te noto tan distante. ¿Cómo decirte? ¿Cómo explicarte? Estar en casa es como estar en una cárcel. No me preguntes, voy a contarte. Aunque te duela, debes saber que tengo un amante. ¡Así! ¡Ella, solo ella! Que quiere que la abrace, que quiere que la abrace, que quiere que la abrace, que quiere.